aprendemos a vender, si nosotros no aprendemos a vendernos, si nosotros no aprendemos a hacer que alguien más compre, nosotros simple y llanamente no vamos a poder tener éxito en nuestra vida, porque de eso depende en gran medida lo que tiene que ver con el dinero. El dinero es para una empresa como la savia, como para el árbol, como la sangre para el cuerpo humano. Entonces, definitivamente hay que aprender a vender. Eso es algo que si no lo hacemos, nuestra vida va a ser bastante, bastante mediocre. Bastante sin mucho éxito y sobre todo en la parte económica. Ahora, ¿por qué se nos dificulta mucho vender? O sea, ¿por qué razón se nos dificulta la venta? Yo no sé si ustedes quieran de pronto compartir con nosotros, quien quiera compartir con nosotros y tiene como respuesta a esto de por qué se le dificulta la venta, pues puede pulsar sobre la manito y compartirnos un poco antes de seguir. Francisco, buenas noches y adelante con tu intervención. Buenas noches, Edgar. Buenas noches a todas las personas de la sala. Bueno, la pregunta es ¿por qué se me dificulta la venta? Ha sido un temor siempre al rechazo. Eso es lo más fundamental que me ha parecido a mí con respecto a la venta. Ok, Francisco, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos a este respecto? Adelante, Diego, buenas noches. Diego, tu micrófono está abierto. Bueno, parece que Diego no tiene micrófono, no tiene salida. Diego, adelante. No, Diego, no te escuchamos. Bien, lo que dice Francisco es cierto. Nosotros generalmente siempre le tenemos mucho miedo, mucho temor al rechazo cuando estamos en el plan de la venta, porque tenemos en nuestra mente el concepto de que las personas rechazan al vendedor. Y en primer lugar, yo puedo decirles que se nos dificulta tanto vender porque nuestra mente está llena de prejuicios. Nuestra mente subconsciente, que es la que en este momento y todavía en la mente de cada uno de ustedes está imperando, porque precisamente de eso se trata Talent Hunting, de trabajar para hacer que la mente consciente sea la que toma el control sobre la mente subconsciente, pero pues en este momento todavía el control lo tiene en gran medida la mente subconsciente sobre lo demás actividad de nuestro diario acontecer. Entonces, los prejuicios, la información que hay dentro de nuestra mente subconsciente nos lleva a temer. Pero también yo puedo decirles que es una mala forma de una falsa manera de enfrentar las ventas. O sea, las ventas a nosotros nos han enseñado como ir a ofrecer, ir a vender, ir a entregar a otra persona, a convencer a la otra persona de que compre lo que yo estoy vendiendo, lo que yo quiero venderle, lo que yo quiero hacer con esa persona. Nosotros siempre vamos en el plan de ir nosotros a que las demás personas nos escuchen lo que nosotros queremos decirle. En ningún momento te ha pasado por la cabeza nuestra de que el proceso de ventas, más que una situación en la cual yo voy a convencer a la otra persona de que compre, más que un proceso en el cual yo voy a decirle lo que quiero decirle a esa otra persona, más que ir a que me escuche a mí, es un proceso en el cual yo debo escuchar escuchar a esa persona. El proceso de venta es un proceso de escucha. Simple y llanamente de escuchar. ¿Quién debe escuchar? El vendedor. El vendedor debe escuchar ¿a quién? Al cliente. El manejo debe ser desde ese punto de vista. O sea, cambiar lo que hasta el momento ha sido el enfoque en el cual siempre hemos estado en el plan de hacer que las personas se escuchen. Cuando yo tengo una oportunidad, lo primero que hago cuando veo a una persona es querer que esa persona escuche lo que yo tengo para decirle. Y en el caso, por ejemplo, de las compañías que venden productos para la salud, cada vez que yo veo a una persona, yo me le voy en picada, por así decirlo, a contarle que tengo un producto que es la octava maravilla del mundo para mejorar algo que ni siquiera sé si esa persona quiere mejorar, algo que ni siquiera sé si esa persona está dispuesta a escuchar. Yo recuerdo alguna vez, hace unos 4 años tal vez, recién entrado en una organización de mercadeo en red, en donde tenía un producto que, pues, cuya característica, cuya acción en el organismo era manejar el sistema inmunológico y, lógicamente, pues corregir todo tipo de problemas de inflamaciones y de cosas de estas como reacciones del sistema inmunológico. Y en la ciudad de Cali, en uno de los puentes peatonales de una de las avenidas de la ciudad de Cali, todos los días se hace una señora que tiene las piernas muy, muy inflamadas, y ella se hace allí a pedir dinero, a pedir que los transeúntes le den dinero. Y pues yo, viendo a esta señora y viendo su problema de salud que me pareció como tan, tan tenaz, tan difícil, entonces le ofrecí regalarle el producto, con lógicamente pidiéndole que me dejara tomarle unas fotos y que luego, cuando mejorara su situación, pues tomarle otras fotos. Y efectivamente, que me sirvieran como testimonio. Yo quería resolverle la situación a esta persona. ¿Y saben una cosa? Esta persona que estaba escuchándome, esta persona a quien yo quería resolverle el problema, esa persona no quería que le resolvieran ese problema. ¿Por qué? Porque si a esta persona le resolvían el problema, si ella ya no tenía las piernas inflamadas, la gente ya no le iba a dar dinero y se iba a perder su negocio, se iba a perder su forma de ganar dinero, la forma que tenía de ganar dinero. Inicialmente, esta señora al principio me recibió el producto y empezó a tomárselo, y efectivamente empezó a tener algún resultado. Pero apenas vio que empezó a tener un resultado, suspendió el producto. Cuando yo le pregunté qué había pasado, me dijo que lo había suspendido, y luego me contó que si ella se mejoraba, nadie le iba a dar dinero. Entonces, fíjense las dos posiciones. Por un lado, yo quería resolverle un problema a la señora, y por el otro lado, la señora no tenía ningún problema con su situación de salud. Ella lo que tenía era un negocio, una ventaja, una bendición, digámoslo así. Esa era la razón por la cual le daban dinero, y si yo le resolvía el problema, le iba a acabar el negocito, le iba a acabar con el negocio. Pues bien, muchas veces nosotros vamos a resolverle problemas a las personas, problemas que las personas no tienen, problemas que las personas, pues, en definitiva, están pensando de otra manera. Quiero también contarles otra situación. Una vez encontraron dos amigas que hacía mucho tiempo no se veían, y una de ellas le dice a la otra, ¿cómo va tú? ¿Y qué hay de tu esposo? Y dice la otra, no, si finalmente me divorcié. Y entonces la amiga le dice, ay, ¿cómo así? Pues lo siento mucho. Y le contesta la amiga, no, ¿qué va? ¿Cómo que lo siento? Que es lo mejor que he podido hacer en la vida. Entonces, piensen, nosotros siempre a veces estamos diciendo cosas en los cuales las personas, las otras personas, no es lo que esa persona están queriendo hacer o queriendo resolver. Muchas veces nosotros vamos en el campo de las redes de mercadeo a ofrecerle a una persona una oportunidad de negocio y esa persona no está buscando ningún tipo de oportunidad de negocio. Vamos a ofrecerle dinero extra y esa persona no está necesitando o no está queriendo dinero extra. Vamos a ofrecerle mejorar problemas de salud y esa persona no tiene intenciones de mejorar ningún problema de salud. O sea, como está, está bien y pues definitivamente no va, no quiere cambiar nada. Entonces, si nos, el proceso inicial, el proceso número uno, el proceso que nosotros primero tenemos que decidir es el de escuchar. Si nosotros agudizamos nuestros oídos, si nosotros agudizamos nuestros oídos en torno a lo que la gente quiere, en torno a lo que las personas desean, nosotros vamos a tener muchísimas más posibilidades de hacer una venta y de solucionarle a la persona un problema si lo tiene. Entonces, la técnica que yo esta noche quiero dejar con ustedes es una técnica de tres preguntas básicas que tiene que hacerse todo empresario de mercadeo en red cuando salga a vender. Bien sea la oportunidad de negocio, bien sea el producto, bien sea lo que sea que quiere vender, debe tener siempre en mente estas tres preguntas y sus respuestas a ellas le va a dar, le va a abrir el camino que necesita para efectuar la venta. ¿Cuál es la primer pregunta que debes como empresario de redes de mercadeo hacerte en el momento en que te acercas a alguien para ofrecerle o tu oportunidad o tu producto? De todas formas, el producto es la oportunidad de resolver algo. El sistema de negocio es la oportunidad de resolver algo. Todo este tipo de cosas siempre te dan la oportunidad de resolver algo. Entonces, primero, cuando vean a una persona, piensen, pregúntense ustedes si esa persona tiene un problema. El paso número uno, cuando ustedes ven a una persona, vean a una persona, es preguntarse si esa persona tiene un problema. Es decir, ustedes tienen que descubrir cuál es el problema que esa persona tiene. Para eso, nosotros hacemos preguntas. La forma más fácil de saber algo es preguntando. Y en este caso, podemos preguntar sobre el trabajo, podemos preguntar sobre la familia, podemos preguntar sobre si es feliz en lo que hace, podemos preguntar cosas como esta: ¿cómo van las cosas en su trabajo? Cuando nosotros le preguntamos a una persona cómo van las cosas en su trabajo, la persona da respuestas como bien, o pues ahí dándole esto, inmediatamente nos damos cuenta que él no está muy satisfecho cómo van las cosas en su trabajo. O sea, inmediatamente empezamos a darnos cuenta que hay algo que no marcha bien con su trabajo. Cuando esta persona empieza, igual, muchas veces podemos encontrarnos con una persona que está trabajando en una red de mercadeo. Y podemos preguntarle, ¿cómo están las cosas en tu negocio? ¿Cómo van las cosas en tu trabajo? Y esta persona va a darnos respuestas, y de acuerdo a esas respuestas, nosotros podemos seguir preguntando, porque cuando nos damos cuenta que algo no va bien en su trabajo, podemos la primera pregunta, cuando yo le digo a alguien, ¿cómo van las cosas en tu trabajo? La persona me va a dar a mí una respuesta de cómo van las cosas en su trabajo. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir yo enseguida o a continuación de esto? Básicamente otra pregunta, algo así como esto: ¿y cómo te sientes a ese respecto? Miren una cosa, volvamos al ejemplo en donde la señora, las dos amigas que se encuentran, y una le dice a la otra que cómo le va con que hay de su esposo, y ella le dice, no, si finalmente me separé, me divorcié. Y entonces si esta señora, en vez de decirle lo siento mucho, le hubiera dicho, ¿y cómo te sientes tú a ese respecto? Pues la otra señora le hubiese contestado: así, ah, me siento muy bien, ha sido fantástico, es lo mejor que me ha podido pasar. Entonces, la señora que preguntó que contestó, que se aceleró a contestar que lo sentía mucho, no habría quedado mal porque lo que habría dicho es: ah, bueno, perfecto, me alegra que te sientas en esa forma. Es decir, ya tendría una respuesta porque la misma persona le está dando la respuesta. Cuando nosotros nos acercamos y hay una persona que tiene un problema, un dolor de cabeza, un problema de salud, lo que debemos preguntar es qué, si tiene un problema y cómo se siente a ese respecto. Porque de esa manera nos va a dar a nosotros, nos va dando a nosotros la información que requerimos para saber si esa persona tiene un problema. Ahora que yo ya sé que la persona tiene o no tiene un problema, hay una segunda pregunta que yo me debo hacer antes de ofrecer mi solución, antes de salir a querer vender algo. La siguiente pregunta que yo me debo hacer es, y lo segundo que debo descubrir respecto a esa persona es si esta persona está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para salir de ese problema. Es decir, si esta persona está dispuesta a resolver ese problema para salir de él. Que no les suceda a ustedes lo que me sucedió a mí con la señora de Cali, Colombia, que la señora tenía un problema, yo lo veía, todo lo veía. La pregunta era si esa persona quería salir de ese problema, quería resolver ese problema. Eventualmente, y efectivamente no, esa persona no quería resolver ese problema. Ella tenía un problema, pero ese problema le traía beneficios, por consiguiente no lo quería resolver. Eso mismo pasa con muchas personas. Hay personas que se encuentran enfermas y probablemente los productos que nosotros ofrezcamos resuelvan ese problema para esa persona. Pero esa persona en realidad quiere resolver el problema, o ese problema de salud que tiene es la manera que tiene de reclamar atención de los que están a su alrededor. De esa manera reclama atención de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus familiares. Y por consiguiente, si esa persona tiene un problema de salud y de esa manera está reclamando atención de la familia que está a su alrededor, esa persona querrá acabar con esa situación de salud para, sabiendo que si acaba con el problema, ya no le van a prestar la atención que antes le estaban prestando. Porque muchísimas personas se crean sus propios problemas con el ánimo de llamar la atención. Son juegos internos, mentales, muchas veces de ellos, y todo, en todos los casos, subconscientes. Es decir, la persona ni siquiera se está dando cuenta que su problema es que está llamando la atención, que es su manera de llamar la atención y que como no se dan cuenta, entonces tiene esa, se causa ese problema de salud. Esto es algo que ocurre muchísimo y que tiene que ver con la manera en que llamábamos la atención cuando éramos niños, cuando éramos bebés. Cuando éramos bebés necesitábamos de los adultos para que nos dieran alimento, necesitábamos de los adultos para que nos cambiaran el pañal, necesitábamos para nuestra supervivencia, necesitábamos de los adultos. Como no teníamos otra manera de manifestar de llamar la atención, entonces gritábamos o llorábamos, o hacíamos cualquier tipo de pataleta, decimos acá en Colombia, hacíamos cualquier tipo de ruido con tal de llamar la atención. Posteriormente, cuando ya somos adultos, cuando no nos prestan la atención que nosotros estamos requiriendo, cuando nosotros estamos conscientemente estamos llamando la atención, si no nos prestan atención, entonces nos enfermamos porque de esa manera llamamos la atención de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y qué sucede en este caso? Que de esa manera esta persona no quiere resolver ese hábito de bloqueador que tiene, no quiere resolver ese problema de salud que tiene, porque si lo resuelve, se acaba la forma en que tenía para llamar la atención. Entonces nosotros debemos saber si esa persona está dispuesta a hacer algo para resolver el problema que tiene. Por eso, cuando yo le pregunto a una persona, cómo se siente al respecto, la persona me cuenta o da una respuesta de cómo se siente al respecto, yo puedo hacer contraatacar con otra pregunta diciendo, si yo le mostrara, le contara o le dijera de algo que podría ayudarle, ¿le interesaría escucharlo? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es el problema y de si la persona está interesada en resolver el problema que tiene, entonces hay una tercera pregunta que yo, que en este caso, que me debo hacer es, si mi solución, óigase bien, si mi solución es la adecuada para esa persona. Porque muchas veces nosotros con el ánimo de vender, con el afán de vender, entonces acomodamos nuestra solución al problema que tiene la persona. Sabemos, interiormente sabemos que lo que nosotros tenemos no es la mejor opción para esa persona, pero aún así no nos importa y acomodamos nuestra solución al problema de esta persona. ¿Y esto qué va a causar? Pues más problemas. Esto va a causar en cierto modo un rechazo, porque vamos a ponernos en el plan de intentar convencer. Y cuando convencemos, convencer es una palabra compuesta por dos partes, con y vencer. Cuando se convence, alguien gana y alguien pierde. Y el que pierde, en este caso, si el cliente ya no tiene argumentos para no comprar y compra, siente que ha sido presionado a comprar algo. Mientras que cuando nosotros sabemos que nuestra solución es la más adecuada para esa persona, no tenemos que convencer absolutamente a nadie, porque sabemos que no, que esa persona no puede hallar algo mejor que lo que nosotros estamos ofreciéndole. Entonces, en ese caso, todo lo que nosotros hacemos simple y llanamente es ofrecerle la información sobre nuestra solución y permitirle a esa persona que sea él quien tome la decisión, haciéndole ver que él es el que, en este caso, tiene que resolver la situación que le aqueja, que nosotros solamente podemos poner en manos de él información o de ella información sobre nuestro producto, sobre nuestra solución, que antes, que por otro medio no va a conseguir. Y que la persona puede tomarse todo el tiempo que desee, pero que lo único que va a hacer con demorar las acciones es complicar más su propia situación. Entonces, recuerden las tres preguntas. Primero, ¿esa persona tiene un problema? Segundo, ¿esa persona está dispuesta a solucionar ese problema? ¿Está dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para solucionar ese problema? Y tercero, mi solución, la solución que yo estoy ofreciendo, bien sea una oportunidad de negocio, bien sea una oportunidad de productos, ¿es la adecuada para esa persona? Bien, básicamente ahora entonces quiero abrir el foro para que debatamos un poquito algunas cosas y podamos aclarar concepto. Carola, el micrófono es tuyo. Cuéntame cuál es tu inquietud o tu aporte. Adelante, Carola. Carola Isla, el micrófono está abierto para ti. Sí, perdón, Edgar. Sí, estaba, discúlpame, tuve un percance acá en mi casa. Tuve que ir a atender a carabineros, a la policía, así que me perdí un poquito. Carola, ¿tiene problema con su conexión porque no le... ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ya, okay. Lo que pasa, Edgar, es que me perdí un poquito del tema porque tuve un percance urgente, vino la policía acá a mi casa, pero ya está resuelto y agarré solamente lo último. de la palabra convencer para adelante, disculpa. Ah, okay, no. ¿Pero todo está normal? Solamente unas personas sospechosas que están para afuera de mi casa, pero ya vino la policía y ya está resuelto. Gracias. Okay, perfecto. Bueno, perfecto. A ver, Diego Alejandro. Diego Alejandro, ¿tienes tú una pregunta que hacernos o un aporte que hacernos? Parece Diego que no te podemos escuchar. Bueno. Adelante, Francisco. Francisco. ¿Me escuchas ahí, Edgar? Ahora sí. Ya, las tres preguntas que nos formulamos las podíamos resumir diciendo que lo que buscamos a través de ellas es asesorar al cliente, ¿ya? Se dice pues que las personas, todos queremos comprar, pero ninguno queremos que nos vendan, porque cuando vemos a un vendedor en la puerta le tiramos afuera le tiramos la puerta en la cara. Pero sin embargo, compramos en forma impulsiva cuando la persona realmente nos presta una asesoría. Y considero pues que la asesoría está dada en respuesta a las tres preguntas que tú nos planteaste en el transcurso del foro. Eso es todo por ahora, Edgar. Ok, perfecto. Perfecto. Sí, Diego, puedes escribir en el chat y yo lo leo. Fernando, buenas noches. El micrófono está abierto para ti. Fernando Reyes. Fernando, no te estamos escuchando. Sí, ¿Escucha, Edgar? adelante. Ahora sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Fernando de Ibagué. Yo quisiera participar dando un concepto, ruido aquí afuera, dando un concepto en la parte de ventas que me asalta una cierta duda, ¿no? Cuando uno, digamos, quiere descubrir esa necesidad en esa persona, ¿cómo se, si esa persona quiere, digamos, algún tipo de producto, que es el caso que yo comercializo, en ese tipo de, cuando va a hacer la venta el rechazo, ¿cómo lo tomaría yo, Edgar? ¿Se me va a entender? Sí, mira, Fernando, lo primero que tú tienes que averiguar es si esa persona tiene un problema. Si esa persona tiene un problema, esa persona va a estar receptiva a lo que tú le digas. Para ello, lo que tú tienes que hacer es formular algún tipo de crear algún tipo de preguntas que sean directas o que tengan consistencia directa con lo que tú ofreces, ¿no? Es decir, que la respuesta del cliente, la respuesta de la persona, tenga que ver con saber, con que tú te des cuenta si puede o no estar interesado en ese caso. Entonces, si son productos, por ejemplo, de cuidado para autos, pues uno hace preguntas que tengan que ver con condiciones del auto. Si son productos para mejorar la salud, pues uno hace, dependiendo del proceso, del contexto que uno esté manejando, tiene que generar algunas preguntas en las cuales, cuando el cliente contesta, uno va a saber si esa persona primero, inmediatamente cuando las preguntas son acordes, la persona va a demostrar un interés. Cuando esa persona demuestra el interés, pues inmediatamente uno puede entrar a preguntarle a esa persona cómo se siente en torno a esa situación, ¿no? Pues qué siente él en torno a esa situación. ¿Qué hace? A ver, Paola nos pregunta acá, ¿cómo lograr conseguir clientes repetitivos y constantes? La respuesta es la misma. En la medida que tú escuches a un cliente, lo que tienes que saber primero es cuál es el tipo de problema que tiene ese cliente. Lo segundo es, si ese cliente está dispuesto a resolver el problema que tiene. Y lo tercero es, si mi solución es la adecuada para resolver el problema que tiene ese cliente. De esa manera, yo voy a tener un cliente que siempre me va a comprar, porque yo le estoy dando solución a un problema. Mira, hoy en día la venta no es más que, o la oportunidad, no está en la venta, sino que la oportunidad está en resolver problemas. Si yo resuelvo los problemas del cliente, yo tengo una oportunidad para venderle y ese cliente siempre me va a comprar porque yo estoy resolviendo sus problemas. Entonces, cuando yo veo un problema como la oportunidad para resolverlo y lo hago de manera eficiente, yo voy a tener un cliente satisfecho y ese cliente siempre va a estar comprando. No, Robeiro, no. Porque el cliente, primero para el cliente no es novedoso nada. O sea, él no sabe, no tiene claridad sobre esto, no ha escuchado. Para el cliente no es novedoso nada. Aquí tú estás ofreciendo, diciéndole algo que ni siquiera, que todavía no sabes, y para él es alguna novedad. Ahora, si tú previamente te has dado cuenta que esto es una novedad para él, pues sí estaría bien. Pero no. Lo más importante de cómo se siente respecto a es saber las emociones de ese cliente respecto a la situación. No llevarlo a algo que tú quieres. Mira, siempre que nosotros vayamos, tras venderle algo, tras darle algo, tras que el cliente nos tenga que escuchar, vamos a salir perdiendo, vamos a tener dificultades en la venta. Tenemos que concentrarnos inicialmente siempre en saber cómo se siente el cliente respecto a la situación que está viviendo. Porque si la situación con que está, que el cliente está viviendo, le satisface plenamente, lo que nosotros le vamos a ofrecer no creo que lo haga salir de la posición en la que se encuentra. Luz Marina. Sí, Edgar. Sí. Bien, mira, no sé si lo estás diciendo, lo que también se traduce en dar confianza, en demostrar preocupación, porque muchas veces cuando vamos a vender, la persona vende a nuestros ojos el signo pesos, o los vendedores vemos a los pacientes como pesos, o a los clientes. veces cometemos un error, tan pronto y no conocer, dices, oír a la persona para que la persona vea que hay una persona que se preocupa por ella más que una persona que le quiere, la persona compra sola. ¿Tú qué opinas? Sí, eso es cierto. Y por eso, Marina, es que te digo que es definitivo que tú te preguntes si la solución que tú tienes es la adecuada para esa persona. Por eso, si la solución que tú tienes es la adecuada para esa persona, entonces, pues tú le vas a comentar esto y le vas a decir cuál es, por qué razón la solución que tú tienes es la más adecuada para él. Ahora, si tú te das cuenta, de acuerdo a lo que has escuchado, que la solución que tú tienes no es la más adecuada, y se lo dices, le dices, mira, yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, y pues definitivamente o lastimosamente, la solución que yo tengo, que yo podría ofrecerle, no es la que más se acerca, o la que más le conviene a usted para resolver su situación. Yo le recomendaría más bien que usted escuchara o oyera, si usted honestamente usted se da cuenta que la solución suya no es la más adecuada y empieza y le ofrece a esa persona otras alternativas, puede estar completamente seguro, seguro que esa persona le va, muy probablemente le compre lo que usted está vendiendo, porque está viendo que usted es una persona honesta, porque está viendo que vale, que con usted se puede hacer negocio, porque usted no está en el plan de venderle por venderle, sino que usted le está considerando con respeto, le está considerando y le está ayudando a dar otro tipo de solución a su problema, que usted realmente está interesado por su problema, interesado por su situación y que va a darle respuesta a ese problema. A ver, Francisco. Sí, Edgar, en la venta siempre hemos escuchado una frase que dice, hay que crearle la necesidad al cliente. Esta frase, ¿cómo la podemos nosotros ubicar en estos puntos que estamos tomando? Mira, Francisco, para mí eso es una condición de manipulación en la venta, en vender por vender, en donde tú no, desde ningún punto de vista te estás interesando por la persona como tal, en lo único que estás viendo es cómo le sacas el dinero a esa persona, y desde ese nivel pues no interesa lo que solucionar el problema de la persona, sino que si no tiene un problema se lo creo, es decir, que si yo lo que vendo es yeso para resolver los huesos y no hay nadie con un hueso roto, yo se lo quiebro con tal de que me compre el producto. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, sobre todo que si escucho a la persona voy a encontrar tantas formas de ayudarle a resolver problemas con lo que la solución que yo tengo, que en definitiva no es mi... Yo no recomiendo eso desde ningún punto de vista. Correcto, hoy día lo que estamos viendo en las ventas, Edgar, es la atención al cliente, ¿no? Exactamente, es darte cuenta que tienes a una persona allí que tiene un problema y que tú puedes tener una solución a ese problema, indistintamente si tú eres el que tienes el producto, porque puede ser que tú tengas la información. Por ejemplo, alguna vez recuerdo, yo trabajé mucho tiempo en ventas también, y llegué donde un cliente en donde necesitaba un producto, y ese producto que tenía que necesitaba el cliente, yo lo traía a un precio más alto que otro vendedor que también vendía el mismo producto, que lo sabía yo porque había estado hablando con él y sabía que él tenía un mejor precio que el que yo tenía. Cuando yo llegué donde el cliente, le pregunté qué necesitaba, y él me dijo, pues necesito tal cosa, y le dije, ¿sabe qué? Yo tengo ese producto, pero fulano de tal, el vendedor de la otra compañía, viene por acá detrás de mí, y él tiene ese producto a menor precio, con menor precio. Esa persona dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo se podrá demorar? No, pero ¿sabes qué? ¿Y en cuánto tiempo me lo hace llegar? Ah, en eso sí, yo se lo puedo hacer llegar mañana, porque yo lo tengo aquí en la misma área. Y entonces me dijo, no, hagamos una cosa, pues mándeme X cantidad mientras que viene, y él, cuando llegó el otro, pues le completó el pedido, pero de todas formas me compró a mi producto, sabiendo que yo le estaba que yo tenía un precio superior. Entonces cuando tú le dices a la persona que las cosas como son, esa persona toma la decisión y siente que tú le estás tratando con respeto, que tú le estás tratando de ayudar y que tú no vas solo detrás de su dinero. Y es lo que cuenta en estos casos. Ya, Edgar, con respecto a la misma pregunta que te hice, y si la llevamos al campo nuestro, que es el campo de multinivel. Por lo general, cuando damos nuestras charlas, nuestras conferencias, hablamos de las ventajas que tiene el mercadeo en red, ¿ya? De lo que son los ingresos residuales. Cuando hablamos de estos puntos como tal, ¿estamos creando una necesidad en la persona o qué estamos haciendo con esta información que le estamos brindando? Mira, en estos casos, de pronto lo que pasa es que nosotros estamos informando y no estamos creando una necesidad porque la necesidad ya está creada. O sea, acá no hay creación de necesidad porque la necesidad ya está creada. O sea, la persona, por ejemplo, quiere tiempo libre, la persona puede querer tiempo libre, la persona puede querer dinero extra, la persona puede querer un negocio que le permita libertades que él no tiene, que no tiene en ese momento o que ya no tiene en ese momento. La persona puede estar buscando algo diferente, pero la persona ya tiene la necesidad. Cuando yo hablo con esa persona para darme cuenta si esa persona es o no un candidato para mi negocio, yo lo que tengo que darme cuenta es si esa persona tiene algún tipo de problema en relación al trabajo que tiene, en relación al tiempo, en relación al dinero. Si yo descubro un problema en cualquiera de esos campos, yo puedo ofrecerle mi solución a esa persona, pero en este momento no estoy creando ninguna necesidad porque ya la persona la tiene. Si la persona necesita dinero extra, yo no le estoy creando la necesidad, él ya la tiene, yo le estoy ofreciendo una solución. Correcto, Edgar, muchas gracias. Con mucho gusto. Paola Rodríguez dice acá, pero el cliente no está satisfecho por alguna razón. Eso no sé si el producto es bueno, pero el cliente no está satisfecho por alguna razón. Tu labor, Paola, es darte cuenta cuál es cuál es la razón por la cual el cliente no está satisfecho y ver si tú cuentas con una solución para ese, si tu solución puede resolver este tipo de situación, este tipo de insatisfacción. O sea, dentro del proceso, dentro del proceso de tuyo, de acercamiento a la venta, tú debes escuchar cuál es la insatisfacción del cliente para darte cuenta qué debes resolver y si estás acorde para resolver esa situación. Pablo, en la medida que vas a estar estudiando, tú eres ya un afiliado pago de Talent Hunting System. Entonces, en la medida que estudias el sistema, vas a darte cuenta de una serie de preguntas que te van generando y que van a ser las adecuadas a la pregunta que me estás haciendo. En la parte de capacitación de Talent Hunting System, hay una buena serie de preguntas para hacer a las personas dependiendo de las circunstancias en cada caso. Marcos Lamas Bueno, parece que Marcos está fuera de línea. Aparece acá fuera de línea. Diego, adelante con tu pregunta, pero no sé si tu conexión nos dé para escucharte. Diego Alejandro, no te escucho absolutamente nada. ¿Alguien más tiene una inquietud, un tipo de pregunta que quiera formular? Luz Marina, buenas noches, adelante. Hola Edgar, ¿cómo crees, aparte de lo que hemos hablado, qué crees tú que tengo que... Porque es cuando empezamos un negocio o de ese negocio, hay una presión por mover bastante, ¿cierto? Entonces, y generalmente los amigos o la familia son un poquito reacios. Entonces, ¿qué crees tú, por ejemplo, para generar puentes, esa estrategia con gente que tiene que mover el producto mensual para que efectivo en el mes? ¿Qué crees tú que se puede agregar? Bueno, en este caso, en realidad, cuando nosotros ya estamos hablando de personas que están dentro del negocio, hay una cosa que falla muchísimo y son los acuerdos. Nosotros proponemos cosas y a veces se nos olvida que este es un negocio de acuerdos, en que tenemos que generar acuerdos con nuestros socios, ya en el caso de los distribuidores, o con nuestros clientes, dependiendo de cómo va a ser el manejo. Es decir, y debemos ser muy honestos en cuanto al manejo, por ejemplo, de productos y los posibles problemas que pueda tener una persona, si son productos para la salud, por ejemplo, de cómo el producto, para conseguir los mejores resultados, pues tiene que ser bajo un consumo de cierto tiempo y contarle a la persona el tiempo que debe tomarlo, porque muchas veces nosotros, porque nos compren un frasco, no le decimos que con un frasco no va a pasar nada y que él tiene que comprar varios frascos más. Entonces, en ese caso, solo le decimos la información a medias y no le estamos siendo, no le estamos diciendo toda la verdad, no le estamos siendo muy honestos. Entonces, pues aquí hay dificultades en ese campo de forma bien, bien fuerte. En el caso de un distribuidor, un socio, y el socio que tiene que comprar una calificación mensual y llega un mes en donde no compra, en ese caso nosotros tenemos que, en ese caso hemos fallado en los acuerdos, o la persona no tiene claridad sobre lo que va a conseguir por hacer la inversión mensual en productos a la cual se ha comprometido, y por consiguiente no está viendo que si la, o sea, no ve que al hacerla tenga algún beneficio, o simplemente fallamos en los acuerdos y esa persona no le quedó bien clara la situación de que él debe comprar para poder continuar en el acuerdo que se comprometió a seguir. Paola Rodríguez, esta persona tiene el problema y lo hemos identificado, pero él se resiste a solucionar. ¿Qué se debe hacer? Paola, nada. El problema es de él. O sea, no, en este caso, absolutamente nada, no hay nada que hacer. Simplemente él no cree que la solución que tú le estás ofreciendo es la conveniente para él. Y en este caso, lo que yo haría es dejarlo tranquilo, dejarlo en paz, dejarlo con su problema, dejarlo en su situación. Roberto, cuando tú le das a la persona la información suficiente, dice, ¿cómo podemos mejorar el cierre de la venta e ir confirmando el cierre de forma exitosa, como conducir al mismo cliente para que sea el mismo quien diga el sí? Mira, la verdad a mí eso me suena a manipulación. Recuerda que tú lo que estás averiguando primero es si esa persona tiene un problema. Una vez que tú te diste cuenta que efectivamente tiene un problema, el segundo paso es darte cuenta si esa persona quiere resolver el problema. Si esa persona efectivamente, tú te diste cuenta y sabe ya que tiene un problema, y tú le preguntaste si quería hacer lo que sea necesario para resolver ese problema, y la persona le dijo que sí, entonces tú ya pasas a hacerle, a ofrecerle tu solución. Pero hasta allí, ya ahora, si la persona, tú te diste cuenta del problema, la persona no quiere resolver el problema, no hay nada que hacer, lo otro sería manipulación. Y ventas de esa manera, tú puedes lograr una, pero eso no da, no es la satisfacción que te da cuando tú estás resolviendo problemas. Edna, el micrófono está abierto para ti. Edna Yasmín. Egna, ¿nos quieres preguntar algo? El micrófono está abierto para ti. No parece que el micrófono de Egna no funciona. Francisco, adelante. Gracias, Edgar. Edgar, tú cuando hacías tu exposición iniciando el foro, decías lo siguiente: cuando se convence en la venta, alguien pierde o alguien gana, ¿ya? Traigo a colación de pronto lo que se está viviendo hoy día en Colombia, que cada día hay estafas, están cayendo gran cantidad de compañías pirámides que se están llevando el dinero de la gente. Entonces, en el ambiente hay un ambiente de escepticismo, de desconfianza. A medida que nosotros vamos observando o vamos hablando con las personas, vemos que hay personas aptas para hacer el negocio, vemos que son personas que realmente pudieran tener éxito con esto, pero por simple desconfianza, por simple escepticismo, dejan la oportunidad que nos estamos brindando, y también en forma indirecta caemos en la en convencer a las personas. ¿Cómo manejar una situación como la que se está viviendo actualmente sin caer en el convencimiento? Bien, esto es bastante interesante, Francisco. Lo primero es tener muy claro qué tipo de negocios nosotros estamos haciendo y cuál es la diferencia radical en cuanto a lo que es el tipo de situaciones que se están viviendo. Y lógicamente, las pirámides, por ejemplo, el concepto de pirámide es un concepto de dinero por dinero, en donde nadie recibe ningún producto que genere valor adicional, pues esto está creando muchísimo daño, sobre todo al sistema de redes de mercadeo, porque estas personas dicen que lo que ellos hacen es multinivel, y eso en realidad está lejos de ser multinivel, porque para que haya multinivel, para que sea multinivel, debe haber un producto que genere valor. Y no se gana dinero por llevar personas, sino por las compras que las personas hacen de un producto al cual esas personas van a sacarle un gran provecho, y con ejecutar, con hacer, con consumir, con usar o con ejecutar esos... Pues estamos hablando de productos, hay dos tipos de productos, unos productos que son tangibles y otros productos que son intangibles. Pero los dos son productos y los dos generan valor. Y no hay valor en algo donde no hay un producto, sino que es simplemente el dinero por dinero. En ese caso, con los últimos se les paga a los primeros y finalmente siempre hay algunos que pierden porque no están comprando nada. Simplemente están entregando su dinero a cambio de, puede ser más dinero, pero no más. Allí no hay un producto de por medio. Yo pienso que en este caso, lo que siempre he manejado en este tipo de casos es la muy buena información y transparencia, claridad absoluta sobre lo que se hace y cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra. Entonces sí me debo preparar para dar respuestas que sean claras, pero que sean realmente la verdad, y que la persona se dé cuenta que en realidad yo le estoy ofreciendo una oportunidad que es una gran oportunidad, que no tiene nada que ver con lo otro, y que no, que si él no la quiere tomar, yo no estoy, lo dejo perfectamente, o sea que la decisión es de él y no mía, y que si él no entra, pues otra persona ingresará. Con el seminario que vamos a tener a fin de mes, en la mañana del último sábado del mes de noviembre, de cómo fijarnos una meta, cómo hacer que nuestro subconsciente trabaje para esa meta, y cómo eliminar los bloqueos mentales que puedan estar saboteando dicha meta. Entonces, muchos de estos tipos de problemas se nos van a solucionar a nosotros. Dice acá Diego Alejandro, ¿cómo hacer con las personas que les gusta el proyecto, pero no toman una decisión rápida? Diego Alejandro, tú eres un suscriptor pago a Talent Hunting System, y si lees el programa completo, vas a tener respuesta a esta pregunta. Amparo, buenas noches. El micrófono está abierto para ti. Amparo, el micrófono está abierto para ti. Bueno, parece que el micrófono de Amparo no está funcionando, porque no tenemos ningún tipo de retorno. Te sugiero que utilices el chat y hagas tu pregunta a través del chat, porque no escuchamos absolutamente nada.